Dame sabor de tus besos, quiero sentir tu aliento. Dame el beso, amor, quiero tu calor. Dame el sabor de tus besos. De mi vida.